Por favor, buen día. Raúl, a ver, de arranque, refrescanos la memoria. ¿Cómo fue ese acuerdo a principio de año cuando se habló de la paritaria? ¿Se hablaba en tres tramos? ¿En qué tramos está ahora? Nosotros tenemos ahora para discutir el tercer tramo, solamente el monto del tercer tramo. Quiero decir, no es que nos estemos pidiendo apertura de nuevo de paritaria, no, es terminar un convenio que está en proceso de cerrarse. Si uno lo quiere llevar a la mano, o sea, las paritarias siempre estuvieron abiertas. Si quiere llevar un acuerdo que se hizo a principio de año. Exactamente, donde acordamos que va a haber en tres tramos el aumento y a dos tramos le pusimos el monto porcentual. Y nos queda el tercer tramo y estamos discutiendo el porcentaje para el tercer tramo. No es abrir, no es usar la cláusula gatillo que también está en el convenio, pero no estamos usando nada de eso. Raúl, a ver, con esas premisas. Uno deduce de que, por más mínimo que sea, después depende de la negociación, pero que un reajuste en el salario del trabajador tendría que haber, digamos, porque lo que se discute es el monto, digamos. Exactamente, nosotros lo acordamos. 10 en el primer tramo, 11 puntos en el segundo tramo, aceptamos 21%, digamos, porque nos quedaba un tercer tramo por discutir. Imagínate que si no nos cerramos por 21%, ningún acuerdo anual. Raúl, a ver, hace poco salió un informe del INDEC donde marcaba un índice de unos 12 mil, casi 13 mil pesos en la canasta básica, que también siendo relativo a los números, porque estaba hablando de gente que no paga alquiler y demás cuestiones. Digamos, ¿cómo está hoy en relación a ese monto la mayoría de los empleados municipales? Nosotros estamos realmente mal. La verdad es que con cómo está todo tan alterado, tan revuelto, tan qué es el INDEC, qué es la inflación, pero sí está claro que estamos atrasados nuevamente respecto de el valor de la canasta básica. Después no tenemos compañeros trabajando para el Estado que están en la línea de la indigencia. Esto es así. Raúl, ¿y cómo viene la negociación? ¿Te has sentado a hablar en más de una oportunidad? Hace rato que vienen discutiendo esta tercera parte. ¿Desde cuándo, en teoría, se iba a abrir la posibilidad de esta tercera parte? Nosotros tuvimos en el día de ayer con parte de la comisión directiva del sindicato reunido con parte del gabinete ejecutivo y pasamos un cuarto y medio para hasta el día del jueves a las 10 de la mañana. Yo la verdad que he tenido repercusiones de una nota o dos notas que hicieron hoy en anexo que yo no las escuché realmente porque estaba con este asunto de laburo, digamos. Pero hubo repercusión inmediata porque me llamaron varios compañeros que se estaban escuchando como preocupados. La verdad, yo hasta ahora sigo negociando a ver qué porcentaje nos van a dar en el tercer tramo. Es todo lo que yo estoy haciendo. Y en esa negociación, y por la experiencia que uno ya ha adquirido con este tiempo de gestión, no descarto ninguna de las hipótesis. No descarto cerrar el jueves que viene con un buen porcentaje, pero tampoco descarto la hipótesis más negativa, digamos, desde una medida de acción directa hasta lo que sea. Porque decir el jueves que viene en sentido figurativo, digamos, ejemplificador, o te pones un plazo de decir, bueno, vamos a negociar esta semana, pero ya le empecemos a dar un cierre al tema. Mira, yo te digo cuál es la lógica, creo yo, de cualquier sindicalista que está en un conflicto o en una negociación, en lo que sea. A ver, nosotros llegamos a los extremos, pero por ejemplo, cuando nosotros decidimos cortar la calle, por ejemplo, por supuesto que no queremos hacer eso, no queremos molestar al vecino. Cuando bajamos a la calle, estamos esperando a ver cómo resolvemos para salir ya, a la brevedad posible de la calle. Esto es lo mismo. Yo tengo todas las expectativas, ojalá cerremos el jueves. No descarto esa posibilidad, apunto a eso. Pero como te decía antes, tampoco descarto cualquier otra hipótesis, que además, sea la positiva o sea la negativa, no lo voy a resolver yo solo. Siempre se somete a consideración de la Asamblea. Raúl, todo depende de una negociación y son así, me imagino, yo tenés algo de experiencia en esto, pero digo, ¿entre qué tramos se mueven, digamos? O sea, dentro de lo que le pretende, digamos, o sea, vamos con una de máxima, pero bueno, sabemos que hasta cierto punto un porcentaje termina siendo positivo. Yo cometería una torpeza si dijera algo de esto porque no lo tiene en la Asamblea, Bruno. Yo ne necesito respetar. y no que algunos compañeros se enteren por trascendido de lo que dijo la radio, ¿me explico? Pero bueno, nosotros habíamos votado en la última asamblea paritaria dos tramos de 10%. Yo pedí a la asamblea que me autorizara a poder manejarme con la norma y logré levantar un punto más, el segundo tramo, 10 y 11. Con alguna, de alguna manera, tratando de ser tendencioso para lo que viniera para el tercer tramo. Pero también sería torpe si dijera que yo tengo como hipótesis de mínima tanto, porque no lo dije en la asamblea. Y más, aunque lo hubiera dicho en la asamblea, no está en el convenio. Por supuesto que hay cosas que yo no voy a aceptar. Yo, Raúl Villanes, no voy a aceptar. Después veremos qué sucede en la votación de la asamblea. Recuerdo hubo un caso, un año, donde se impuso una propuesta que no era la presentada por mí, más que yo voté en contra, de todas maneras se impuso. Digo, esto es la asamblea, es horizontal y democrática. Raúl, hace un ratito esta mañana, el secretario de Hacienda, Pablo Cornet, hace mención de que no se trata de una cuestión voluntaria, que también le gustaría, pero si no se trata de poder o no poder, y que es el momento en que el empleado o el trabajador ponga un extra, un poco más allá, resaltó la labor que hacen en lo cotidiano, pero dijo, bueno, es el momento que el empleado ponga un extra para que la MUNI termine medianamente saneada. Digamos, ¿cómo lo toman esto? Si te veo algún comentario de alguno de los compañeros. Sí, eso fue básicamente lo que más me comentaban los compañeros en los mensajes y en la llamada. Mira, la verdad es que si... Acá hay varios intereses en pugna. Yo represento uno de los intereses y voy a hacer análisis desde mi perspectiva. Nosotros siempre pusimos el esfuerzo, siempre pusimos la extra. Si no, vamos al recibo de cualquier compañero. Y van a ver, pero además, tanto ponemos nosotros nuestro aporte al esfuerzo, que supongo que también lo sé, ¿no? Que supongo. Sé que también lo pone el vecino. Pero a ver, para que empecemos a entender. Tenemos compañeros que trabajan por la comida, por una comida del día, digamos, ni siquiera es que se alimentan bien trabajando, claro, ganan muy poco. Y está como ese mito popular de que el empleado municipal tiene un sueldo ciertamente extraordinario, por lo menos que le permite como para estar bastante cómodo. No, esa percepción no es correcta. Tenemos compañeros que ganan muy, muy poco, pero... De los que más ganan, podemos compararnos con cualquier municipio vecino, Córdoba. Y vos me decís, no, va, pero es Córdoba. A ver, el compañero que barre acá hasta el estatus gana una plata. Pero si barrera del otro lado, gana otra plata totalmente distinta. Y llevas de lo mismo. Exactamente. Raúl, una de las cosas que aportaban era de que no solamente la mejora en la calidad de los trabajadores tiene que ver con el salario, sino también estructuralmente, con la genialidad en condiciones, con la parte de en condiciones, que reconocen que hay falencias. Pero digo, en este periodo, ¿hubo una mejora en ese sentido? A ver, es un debate casi filosófico. Nosotros trabajamos por el salario, básicamente. Todo lo demás, por supuesto, yo también entiendo, es necesario cumplir con nuestros deberes y con nuestros derechos. Quiero decir, tenemos que realizar la tarea de conciencia, con respeto, y también necesitamos como contrapartida, por decirte, indumentarias, herramientas, medidas de seguridad. Pero todo eso, al lado del salario, es secundario. El trabajo dignifica en tanto y en cuanto el salario sea digno. Raúl, la última en parte, después le pregunto al chico en estudio si quieren seguir con alguna consulta. ¿Dentro de esta negociación aparece algún bono de fin de año arriba de la mesa o todavía no se va por ahí? Bueno, eso es lo que hace compleja esta discusión y que además yo necesito ir dividiendo los temas de discusión. Cuando es en asamblea, cuando es en comisión o incluso cuando es en mano a mano. Yo no solamente estamos por el tema salarial, que como te digo es prioritario para nosotros, sino estamos con el tema del bono, estamos con el tema de ascensos, categorizaciones, pases a planta, que no puedo solapar una cosa en detrimento de la otra. No es una u otra, sino que... Exactamente. Entonces, y acomodar ahí la carga, porque además, esto es una cuestión que no me lo puede negar ni el Ejecutivo ni la comunidad siquiera. La predisposición de este sindicato para no generar conflictos, porque sí, con lo que además eso me cuesta a mí políticamente, y no digo política partidaria, no política de gestión sindical, lo que a mí me cuesta, el capital que yo dilapido tratando de contemporizar, no se compara con lo que yo capitalizaría si fuera conflictivo, por ejemplo, eso lo podemos demostrar con miles de casos de otros sindicatos. Raúl, de mi parte, gracias como siempre. No, por favor, gracias a vos. La palabra del secretario general está acá con nosotros si le quieren hacer alguna consulta más desde el estudio. No, simplemente una, agradecerle. Agradecerle a Raúl, como siempre, estos minutos. Simplemente una pregunta, Raúl. Hoy pudimos, recién hacían mención a la nota, al diálogo con Pablo Cornet, secretario de Hacienda, y me quedó grabado una frase que dijo Cornet. Dijo, vos le podés pedir plata a tu papá, pero si tu papá no tiene para darte plata, va a ser muy difícil que te la dé. Digo, sobre esa base, ¿cómo se hace para negociar una paritaria? A ver, que eso es una falacia, no es mentira. Pero si nosotros montamos un argumento, todo un sobre un dato que es falaz, toda la argumentación se está formando una falacia. Quiero decir, a ver, hay un montón de otros recursos financieros para resolver ese dilema, que yo, por supuesto, no voy a discutir con el contador, no en el aire, pero... Ya te repito, es como mínimo falaz la argumentación. Porque... O sea, vos decís, Raúl, no le mintamos a la gente, la municipalidad tiene la plata. No digo eso, pero sí tiene otro resorte, otro recurso. Quiero decir, yo, por supuesto que si papá no tiene plata, no puedo pedirle más, pero acá no estamos hablando de papá y no estamos hablando de un sueldo. Uh-huh. No estamos hablando de una sola entrada, quiero decir. Y además, con otros recursos financieros, lo podemos discutir en todo caso con el contador, o incluso podemos explayarlo en la red, una nota me parece un poco más... me tiró un dato que da para un gran debate, quiero decir. Sí. Raúl, la última cortita y agradecerte, dijiste, hasta el jueves tenemos el impas, ojalá que ese mismo jueves se resuelva. Ni bien termine esa reunión, ¿hay asamblea? ¿Cómo son los pasos a seguir? Y lo vamos a resolver, eso lo decide la comisión, yo no subo solo el jueves. Yo tengo una comisión y en la comisión resolveremos si convocamos asamblea o no, de acuerdo a que nos ofrezcan. Yo te digo esto, Fede, yo por supuesto me manejo con la hipótesis de máxima siempre. O sea que hoy yo no lo descarto, pero tengo como hipótesis primera un conflicto. Yo creo que lo vamos a resolver, creo que no estamos pidiendo nada descabellado, creo que lo vamos a resolver a este dilema. Uh-huh. Me quiero quedar con una frase que dijiste, Raúl. Dijiste, estamos mal, o sea, estamos atrasados comparándolo con otros municipios. Raúl, y la última cortita, y ya esto en el plano general, lo que te voy a decir no es nada nuevo, sobre todo para vos que sos laburante y que sos secretario general del gremio de municipales. No está siendo un cierre de año positivo para ningún trabajador de nuestro país, ¿no? Es verdad. Pero bueno, ¿cómo es el dicho de mal de mucho, consuelo? ¿Cómo es? Consuelo de sonso, de tonto. De sonso. No quiero caer en ese esa simpleza, pero de todas maneras yo también esto quiero para sobre todo para la comunidad más que para mis compañeros trabajadores. Nosotros estamos recibiendo algunas cuestiones como deben ser, que en algún otro momento no eran como deben ser, pero digo no porque sean como deben ser dejamos de agradecer, de valorar, quiero decir. Por ejemplo, te tiro un dato. Nosotros, desde que estamos con este gobierno, que lo recalco porque ya, pero es más que claro para todo el mundo, que está en las antípodas de mi posición ideológica este gobierno, pero yo sí tengo que reconocer que nosotros cobramos todas las categorías del último día hábil. Digo, yo tengo que valorar esto, sobre todo, más allá, como te decía antes, que es lo que debe ser en el contexto general. Una vez aclarado esto, también tengo que decir que yo en esta posición, y con esto que te acabo de decir, yo entiendo que dilapido gran parte del capital que yo pudiera tener como representante, capital político de gestión, quiero decir, sí. Yo lo dilapido, porque, te repito, es mucho más llamativo y mucho más, instala más a un sindicato el conflicto, la compulsa, la pelea permanente. Yo no lo dije siempre. Yo creo que esto podemos resolverlo de otra manera y que haya un poco de armonía y que el vecino no sienta que es parte de una puja a la que no quiere participar. Uh-huh. Raúl, te agradecemos el contacto y vamos a seguir obviamente hablando de este tema y muy expectantes de lo que ocurra el próximo jueves. Abrazo grande. Abrazo, jefe. Raúl Villane, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de